Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 17 de abril a las 19 horas se presentará el libro Yo soy el colibrí sin flores, de Gerardo Coca Campaña, en la Casa de la Cultura, núcleo de Tungurahua. Esta es una obra escrita para motivar a los niños a que amen y cuiden la naturaleza, señaló el autor. Además, uno de los cuentos del libro será escenificado por los alumnos de la unidad educativa Huachi Grande. Internacionales. La Habana. La edición número 20 del Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos se inauguró la víspera en La Habana. Participan artistas de más de 20 países. La cita propone hasta el próximo 19 de abril una serie de exposiciones de fotos, videos y artes plásticas, conciertos y presentaciones danzarias en las calles, plazas, parques y museos del centro histórico de la capital cubana. Las conferencias propondrán reflexiones en torno al desarrollo de la danza en la contemporaneidad, las lesiones corporales, la escritura coreográfica, el discurso de la videodanza y numerosas investigaciones relacionadas con el movimiento. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.